mujer, enamorado estoy de una linda mujer. Mis hermanos y mis padres nada quieren saber. Mis hermanos y mis padres nada quieren saber. Dicen que no puedo amar a esa linda mujer. Dicen que no puedo querer a esa linda mujer. Porque es pobre de una clase y otra clase especial. Porque es pobre de una clase y otra clase especial. Nada quieren saber. Mis hermanos y mis padres nada quieren saber. Dicen que no puedo amar esa linda mujer. Dicen que no puedo querer esa linda mujer. Porque es pobre de una clase y otra clase especial. Porque es pobre de una clase y otra clase especial.